Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba más gratis. Sensual. Claro que sí, claro que sí. Sensual. ¡Se te ve la tanga! Para adelante y para atrás.